Decíamos en los titulares, hoy se está registrando un paro de 24 horas de los profesores de Montevideo. Vamos a ver las características que tiene porque también hay ocupaciones de liceo. Estamos en contacto telefónico con el dirigente de los profesores de Montevideo, Andrés Mancioni. Andrés, buen día, bienvenido. Buen día para todos y para todos los radioescuchas de la CX36 Centenario. Buen día. Buen día. Andrés, bueno, contame las características. ¿Estás en este momento en una ocupación del liceo? Sí. Estamos en una ocupación en el marco de este paro de 24 horas, en donde hay varias ocupaciones en Montevideo, en el Liceo Miranda, el número 2, el Liceo número 6 Bauzá, el Liceo 9 de Colón, el 10 de Malvin, el 13 de Maronias y el 38 de La Teja. 6 ocupaciones en el día de hoy, sí. ¿En cuál estás vos? En el 9 de Colón. Perfecto, perfecto. Bueno, André, bueno, primero, para la gente que todavía no está empapada en los fundamentos que tiene el paro, contame los fundamentos, ¿cuáles son? Bueno, hay varios ejes. Los fundamentales en este momento son la llamada transformación educativa que el gobierno está planteando, en donde nosotros creemos que es impuesta, que no se ha escuchado a los sindicatos, pero tampoco a las ATD liceales, donde está todo el cuerpo docente sindicalizado y no, que se ha expresado abrumadoramente rechazando los lineamientos generales de esta llamada transformación. Eso por un lado. Y por otro lado, lo que tiene que ver con el tema presupuestal, en donde en los últimos años, 2020-2021, se hizo una quita de recursos muy importantes a la educación pública. Esos recursos no se han devuelto y implican una serie de carencias a nivel de lo que tiene que ver con la infraestructura, carencias en cuanto al tema, lo que tiene que ver con salario, en lo que tiene que ver con recursos materiales, con personal, en un periodo de pospandemia en donde en los liceos, en este caso, hay una serie de emergentes muy complejos que tienen que ver con problemas psicoemocionales muy graves de los chiquilines, con carencias alimenticias, en muchos casos muy importantes, que impiden desarrollar los procesos de enseñanza y aprendizaje con la normalidad o con la adecuación necesaria, ¿no? ¿Qué análisis han hecho ustedes? Porque todos los días sale alguna jerarquía de gobierno de primer orden a señalar que aunque sigan las ocupaciones, aunque sigan los paros, ellos van a seguir desocupando y no piensan frenar la transformación educativa. Y bueno, es legítimo ese planteo, así como también es legítimo el planteo a seguir movilizándose por lo que nosotros creemos justo. Probablemente también, si no hay ningún tipo de negociación, ningún tipo de acercamiento de las partes, también las ocupaciones se van a seguir dando. Entonces ahí habría que ver qué es lo más sensato en este marco, pero creemos que estamos frente a un proceso que va increyendo de movilizaciones, que no es solo de Montevideo, sino también del interior. 27 de los 32 centros de formación docentes del país han tenido movilizaciones y creo que son en parte la consecuencia lógica de lo que fue el rechazo contundente de la ATD a este proceso de la llamada transformación educativa, que no refleja los principios históricos de lo que es la educación uruguaya, ¿no? En cuanto a una educación integral, universal, humanista. Y bueno, creemos que en este marco es probable que se siga movilizando, o se siga movilizando, mejor dicho, los diferentes colectivos, porque evidentemente hay una disconformidad muy fuerte con lo que es este proceso. Y sumado esto al recorte presupuestal que está afectando el quehacer cotidiano en los centros educativos, que esto es muy importante, que se están sosteniendo en gran medida en el esfuerzo de docentes, trabajadores de la educación. Andrés, para hoy también se plegó a este paro de los profesores de secundaria los docentes de formación en educación con un paro parcial. ¿Va a haber alguna movilización en la tarde? En la tarde hay una movilización en apoyo a los compañeros docentes de formación docente, valga la redundancia, que van a, hay una mesa de diálogo, negociación, y nosotros vamos a hacernos presentes en hora de la tarde, creo que en el entorno 17:30 por ahí, José Luis. Y la coordinadora de sindicatos también tiene reunión, ¿no?, con autoridades de la educación. Sí, en eso no estoy tan empapado, pero creo que sí. Evidentemente, este proceso de movilizaciones está trayendo este tipo de instancias también, porque se tiene que llegar a algún tipo de síntesis en cuanto a esto. Evidentemente, no estamos frente a un movimiento marginal, sino que es bastante generalizado y que está planteando un descontento muy fuerte. De manera pacífica, pero ejerciendo el derecho a constitucional a la protesta, ¿no? Muy bien. Andrés Mancioni, muchísimas gracias por la información y por el tiempo. A ustedes por el tiempo, por el espacio, y bueno, buena jornada para ustedes y para todos quienes escuchan la radio. Gracias, hasta luego. 7:22 a.m, ustedes escuchaban Andrés Mancioni, dirigente de ADES de Montevideo, estaba en la ocupación del Liceo Colón, él, pero mencionó todas las ocupaciones que va a haber hoy y la movilización que va a haber en horas de la tarde de apoyo a reuniones que tiene el Sindicato de Docentes de Formación en Educación y también la Coordinadora de Sindicatos de la Educación, que rechaza de plano el plan del gobierno, entre otras cosas, porque advierte que los docentes no han tenido participación.